Sobre la seguridad social. Buenos días, ¿cómo andás, Buenos Leticia? días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. La verdad que muy agradecidos por el espacio. Y bueno, así como vos decías, Alfredo, por suerte este tema se viene dando con mayor intensidad en los medios, que era algo que nos estaba preocupando. Desde enero más o menos se ha sumado también a este trabajo que venía haciendo un colectivo de compañeros, trabajadores y trabajadoras, el apoyo de los representantes de ATSS, que son trabajadores de la Seguridad Social, a nivel nacional, y de la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Estos compañeros de ATSS elaboraron un proyecto que nosotros lo presentamos como un proyecto alternativo a la reforma de la Seguridad Social. Y bueno, y desde hace ya un tiempo y adaptándonos a las circunstancias que tienen que ver con la situación sanitaria y demás, el interés que tenemos es de poder hacer llegar este proyecto alternativo, de generar instancias de diálogo y de comunicación con los compañeros trabajadores y trabajadoras, y bueno, diferentes frentes sindicales, sociales, mesas políticas. Así se dieron diferentes reuniones, con las tres bancadas, por ejemplo, a nivel departamental. Hemos tenido también reuniones con diferentes sindicatos. Ahora, la semana pasada, a nivel, no, perdón, esta semana, el miércoles, a nivel nacional, se dio una reunión con el sindicato de fútbol, y el sindicato de fútbol se adhiere también al movimiento. Se dio también esta semana, el 18, el lanzamiento oficial del movimiento nacional en defensa de la seguridad social, un paso que nos parece fundamental para ir armando esta estructura de otra forma, dándole otras características. Y como ya te digo, la suma continua de diferentes sindicatos nos da muchas ganas de ver que esto se puede, ¿no? De que es posible. En algún momento era un poco difícil la apertura, el llegar, que se diera una instancia de diálogo, pero entendemos que es fundamental que así sea, que se dé, que se priorice sobre todo este intercambio de ideas, de información, porque esto va a ser fundamental para el momento en el que el pueblo tenga que tomar el paso de decidir la reforma constitucional. Entonces nos parece que es fundamental que sea basado en la información y el conocimiento, ¿no? Que hasta ahora, bueno, se había manejado de otra forma, los grandes medios de comunicación dejaban un poco de lado este tema, y nos parece, bueno, fundamental la apertura, digamos. Como para ir entrando a tema, en Uruguay no hay grandes diferencias entre mujeres y varones mayores de 65 años en la cobertura de las jubilaciones o de las pensiones. ¿Eso es así hoy? Sí, hoy por hoy sí, con algunas características, ¿no? Nosotros planteamos, que también está previsto dentro del movimiento, el problema de los sesentones, ¿no? Que es un problema que se va a dar cuando la primer camada, le decimos nosotros, pero cuando el primer grupo de trabajadores y trabajadoras se vaya a jubilar en el 2026, Bien. no va a tener la cantidad de años suficiente de acuerdo a la reglamentación actual. Entonces nos parece que es un problema que es necesario que sea atendido antes de esa fecha, sobre todo para porque algunas cuestiones que se fueron cambiando, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy se pueden cubrir años de aportes, años trabajados con testigos, pero hasta el año 96. Del año 96 en adelante no, y a veces se encuentran algunas dificultades, ¿no? Con lo que tiene que ver a cuando se cambió ese sistema de información computarizado, digamos, no toda la información fue actualizada. A veces pasa de que se arrima algún compañero que está con intenciones de jubilarse y le faltan años de aporte que los trabajó y que estaban, que realmente los aportaron y que no fueron pasados al sistema de. Entonces hay que hacer todo un movimiento ahí, un reajuste, digamos, ¿no? A modo de ejemplo, y me voy a poner yo como ejemplo, yo tengo 56 años. Con la nueva ley que intenta cambiar este gobierno, ¿cuál va a ser el problema que yo voy a tener para jubilarme, aparte de que me quieren subir la edad? Claro, aparte de que te Por lo que quieran. habla, por lo que vos hablabas de los sesentones. Claro. El tema es que Hay que ver también las características del desarrollo laboral, ¿no? Ajá. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, no es lo mismo un trabajador rural o de la construcción, donde el sistema de trabajo se caracteriza por ser zafral o poco continuo, digamos, van cambiando de una empresa a otra y demás, entonces no tienen, sí, puede ser que tengan todos los años trabajado, pero no aportados de forma continua y regular. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros consideramos que con este cambio de ley no solamente se va a obligar a los trabajadores y trabajadoras a trabajar más tiempo, o sea, aportar más años, sino que se está hablando también de una rebaja de las jubilaciones, ¿está? Entonces vos vas a trabajar más años, vas a cobrar menos y por menos tiempo, porque es una realidad también que vas a estar menos tiempo de vida. Digo, algunas de las cuestiones que nosotros cuestionamos es, por ejemplo, el tema de la SAFAP, ¿no? La SAFAP hace un cálculo de vida de una persona de 120 años, que sabemos que es una cuestión ilógica, ¿no? Entonces, con relación a esos años de vida, te calculan los aportes. Ponele, si se supone que vos has trabajado hasta los 120 años y empezaste a aportar a partir de los 45, ¿no? Ponele, se te van a hacer un cálculo cuando vos te jubiles y bueno, y eso pasa, eso se ve reflejado en algunos casos de algunos trabajadores que, por ejemplo, cobran de parte de las AFAP jubilaciones de 7 pesos, ¿no? Que ¿cómo son, ha pasado? Claro, que han pasado, sí. Incluso estos compañeros muy amablemente han puesto a disposición su recibo para que sean documentos públicos y que podamos comprobar, porque realmente, digo, ha pasado de 7 pesos y bueno, los compañeros siempre dicen, el promedio de jubilaciones de la AFAP son de 4 mil pesos, el promedio, o sea, la gran mayoría, y que no son no son jubilaciones realmente dignas para la vida en la pasividad, digamos. Para nadie. He tenido la posibilidad de ver recibos con ese monto y menores a ese monto, donde compañeros que se han jubilado, a modo de ejemplo, y gana el BPS le paga una jubilación de 7 mil pesos y la AFAP le paga la jubilación por 7 pesos. Mm. Eso está pasando, está sucediendo hoy, sí, por hoy. Algunas de las cuestiones que los compañeros de ATCS también quieren controlar, cuidar y preservar con esto del proyecto alternativo, es como vos decís, el tema de las jubilaciones mínimas, ¿no? A veces hay aportes, por eso se dice que lo que nosotros pretendemos es un sistema de la seguridad social justo, solidario y estatal, ¿está? Ajá. Que apunta más que nada a cubrir las necesidades básicas para la vida del ser humano, ¿no? Con esto que vos decías, ponele el BPS paga 7 mil pesos. A nadie el BPS le paga 7 mil pesos. La jubilación mínima es de 13 mil y algo, no llega a 14 mil pesos. Pero eso porque está regulado también de esa forma, digamos, ¿no? Entonces, queremos preservar también ese tipo de cuestiones, como por ejemplo el tema de las bonificaciones también. La Comisión de Expertos ha puesto sobre la mesa el tema de las bonificaciones. Las bonificaciones son algunos reajustes que se le hace específicamente a algunos trabajadores y trabajadoras que por su desempeño laboral se ven perjudicados en su salud, ¿no? que hace un desgaste mayor a otro trabajo. Entonces nos parece que esas cuestiones es importante seguir manteniéndolas, nos parece que son justas, que sabemos que no todos tenemos las mismas oportunidades laborales y el hecho del desempeño laboral también condiciona mucho el tema de nuestra salud, ¿no? Nuestra salud física, mental, demás. Tal cual. Vamos a compartir un temita musical y enseguida regresamos con más debate y con más explicación. Con la visita de Agustina Miglionico y con la presencia de un compañero que también nos va a informar sobre de qué se trata todo esto. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Hola. ¿La escuchás a Agustina y a Adolfo? Hola, hola. No, te estoy escuchando solo a vos. Solo a mí, bueno, a ver, para un cachito. De este eclipse de mar, de este salto mortal. De tu voz tiritando. Hola, hola, hola. De las manchas que deja el olvido a través del colchón. Hoy amor, como siempre. El diario no mata de ti. El diario no mata de ti. El diario no mata de ti. A ver, Agustín, ¿andas por ahí? Sí, sí, hola. Bueno, nosotros teníamos la propuesta de la participación también telefónica de Adolfo Bertoni, representante de ATSS, y bueno, y uno de los compañeros que ha venido trabajando desde el principio con esto del proyecto alternativo. No sé si la pudiste escuchar, Adolfo. Muy bajito, muy bajito. Entonces vamos a subir un poquito más el... A ver. A ver ahí, Agustina. Sí, hola, Adolfo. Bajo, pero un poco mejor. A ver ahí. Hola, hola. Bueno. Creo que Adolfo lo escuchamos bien igual. A Adolfo lo escuchamos perfecto. Lo que decía Agustina, repetíselo, por favor, a ver. Bueno, que Adolfo viene, es uno de los compañeros de la Seguridad Social de ATSS que viene trabajando desde el principio con nosotros con esto de... No poder... lo escucho. Te lo reitero yo. Decía Agustina, Adolfo, decía Agustina que, bueno, sos una de las personas que venías trabajando arduamente con el tema de la reforma de la Seguridad Social. Y un poco es para conversar contigo y que le cuentes a nuestra audiencia aquí en nuestro espacio de la Voz de la FOEP de qué trata toda esta reforma que está intentando hacer el gobierno en contra a los beneficios que ya hemos conseguido o que ya tenía la Seguridad Social para todos los trabajadores. Sí, primero que nada un alegrón realmente compartir un programa sindical, más de un sindicato tan tan importante como el de ustedes, uh-huh. Y comunicarnos con la población de Paysandú. Nosotros estamos viendo lo que llamamos por un lado la reforma invisible, porque nadie habla de ella, que es una modificación que quieren hacer de la base de cálculo del índice medio de salario. ¿En qué consiste esto? En el año 89 se hizo un plebiscito que tuvo nada menos que el 82,5% de apoyo de la población, y desde entonces está escrito en la Constitución que a los jubilados y pensionistas actuales no se les puede ajustar menos que el índice medio de salario. ¿Cómo se calcula el índice medio de salario? Tomando en cuenta la evolución salarial de los trabajadores y trabajadoras de las empresas grandes de la actividad pública y privada. O sea que tiene un componente solidario muy importante, que es que, por ejemplo, las conquistas salariales que pueda conseguir la FOEM se trasladen a la mejora de las facilidades de los jubilados y pensionistas actuales. Pero también el índice medio salario lo toma en cuenta el Banco de Producción Social cuando te hace el cálculo del promedio jubilatorio con el cual te vas a jubilar, porque se van tomando los sueldos que uno fue ganando a lo largo de su vida, se van trayendo a valores de ahora y se actualizan teniendo en cuenta el índice medio de salario. Si vos bajás el índice medio de salario, con eso solo estás bajando la futura jubilación. Lo que descubrimos es, primero, que en el diagnóstico, los expertos, entre comillas, dicen que ajustar por el índice medio de salario afecta a la sostenibilidad financiera del sistema. Los que estamos en actividad gremial sabemos que cuando el patrón nos dice que algo afecta a la sostenibilidad financiera de la empresa, es porque está planteando que en cualquier momento no va a sueldo. Acá lo que están pensando es en un índice medio de salario más chico. Y lo que descubrimos es que el 2 de marzo el presidente de la República se publica en la página web un documento que se llama Un País en Marcha, que en su punto 342 dice que el Instituto Nacional de Estadística en el segundo semestre, ahora a partir de junio, va a cambiar la base de cálculo del índice medio de salario. Si se cambia la base de cálculo, si se incorporan otros salarios, como por ejemplo el salario mínimo nacional, de esa manera el Poder Ejecutivo de turno va a poder controlar la evolución del índice medio salarial y de esa manera controlar el ajuste de las jubilaciones y pensiones actuales y de los futuros cálculos jubilatorios. Entonces, este es un problema que está por separado. En cuanto a la reforma, Lo que se plantea es, primero lo público, lo que sentiste, el aumento de la edad a 65 años, que probablemente lo hagan por separado y que algún sector lo dejen afuera para tratar de dividirlo, pero que nosotros descubrimos el otro día que el 28 de mayo del 2019, en una conferencia de prensa en Rivera, la calle Pou, siendo candidato a la presidencia de la República, dijo que el aumento de la edad no se iba a hacer para quienes estuvieran en el actual mercado de trabajo. Eso era algo que había que pensarlo para las futuras generaciones que vayan ingresando a la actividad laboral. Entonces, ante esto, lo que nosotros acabamos de terminar en estos pocos minutos en uno de los tantos videos que hacemos cada tanto, le pedimos al presidente de la República que llame a saldar a su despacho y le diga: mirá, Rodolfo, no me insistas más con aumentar la edad jubilatoria, porque yo me comprometí ante la población con que no le iba a aumentar a los que están trabajando ahora. Pero además de eso, ¿qué piensan hacer? Probablemente bajar los montos jubilatorios. Porque si aumentan la edad, ¿cómo van a ser los porcentajes actuales que hoy están a los 60? ¿Los van a mantener o los van a correr un escalón más arriba? Lo más probable es, teniendo en cuenta la definición política económica que tienen, que buscan rebajar también por ese lado. Van a modificar las actividades, lo que se llaman actividades bonificadas, en el caso de los trabajadores y trabajadoras docentes, trabajadores de, por ejemplo, que trabajan con guiones, trabajadores que trabajan a temperaturas menores de 20 grados bajo cero. Hay, son más de 50 tipos de actividad distinta que, por la actividad de perjuicio para la salud que tiene la actividad, bonifican al momento de ser hecho el cálculo jubilatorio. Eso lo piensan cambiar. Crearon un grupo especial ahora, los expertos, que tienen tiempo hasta el 26 de junio para hacer el proyecto, que se va a ocupar de las pensiones por sobrevivencia, y traducido es que van a querer rebajar las pensiones a la, por viudez. Ya no pasa por la ley actual que se votó en el 95, que si una mujer lamentablemente queda viuda ante los 30 años, cobra la pensión por 2 años y después la pierde. Si queda viuda ante los 30 y los 25 años, cobra la pensión por 5 años y después la pierde. Bueno, esto lo piensan volver a tocar, piensan hacer un BPH más chico y finalmente piensan fortalecer la AFAP, que es donde está el gran problema. Yo estuve el otro día hablando una hora y media con una muchacha estudiante de un grupo universitario que apoya el movimiento que estamos promoviendo, y me explicaba, me decía, que le daba vergüenza muchas veces a ella tener que notificar a un trabajador o a una trabajadora después de 40 años de trabajo que lo que va a cobrar por la paz son 5 pesos, reitero, 5 pesos, en otros casos 20 pesos, en otros 80, en otros 120, en otros 700, en otros 900, en otros 1.000, en otros 2.000. En promedio, las AFAP pagan 7.000 pesos. El problema que hubo con los cincuentones mostró de que el régimen, como lo dice nada menos que la OIT, ha fracasado. Sin embargo, piensan insistir en fortalecerlo. Ante esto, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? En Paysandú, que es uno de los lugares donde primero se empezó a realizar, estamos construyendo, hicimos el martes el lanzamiento del 18, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, pero de una seguridad social verdaderamente justa y solidaria, y no como el régimen jubilatorio y pensionario que tenemos ahora, que es malo. Un problema particular que tienen cientos de miles de compañeros y compañeras es lo que se llama la densidad de cotización. Es decir, yo trabajo tanto tiempo en una empresa, pero no siempre la empresa me tiene registrado. En promedio se registra el 58% de la actividad que uno tiene realizada. Salvo en el empleo público y en algunas empresas muy formales que te tienen siempre en caja, el promedio es 58%, quiere decir que para reunir los 30 años de trabajo que pide la ley actual, registrados, va a haber que trabajar 48 o 50 años. Es una barbaridad. Entonces, nosotros con este movimiento tuvimos el apoyo ya de 9 sindicatos, comisiones barriales. Anteayer tuvimos una reunión que nos dejó muy entusiasmados. Nada menos que el cooperativismo nacional, Pucman, nos dio el total apoyo de una organización territorial con la trayectoria que tiene Pucman tan importante. Puso a disposición nuestra toda su logística, todos sus canales de streaming, en fin, todo lo que poseen. Estamos trabajando en reunirnos. Por ahora lo estamos haciendo por Zoom, en otros casos a través de radio, como lo estamos haciendo ahora contigo. En mi caso en particular, anoche tuve una reunión con una coordinadora de Comité de Base del Frente Amplio que no están conformes con la postura que está teniendo su sector político y quieren conocer la postura de los trabajadores, porque nosotros hemos levantado una propuesta alternativa que te la explico en 3 minutos. Lo que nosotros planteamos es, primero, una solución para aquellos que tienen periodos que están en negro en la actividad laboral. Luego lo que planteamos, que los trabajadores que están en una FAP, pero no están obligados a estar afiliados, es decir, todos los que ganan menos de 67 mil pesos, esos vuelvan al Banco de Previsión Social con 2 ventajas. Una para el trabajador o trabajadora que vuelve porque pasa a ganar más y deja de cobrar esta miseria que paga la FAP, y para el vitalista porque recupera esa parte de los aportes. Y luego lo que planteamos, para los trabajadores que ganan más de 67 mil pesos, que están obligados a estar en una FAP, que se eliminen las FAP privadas que lucran y pasen a una administradora estatal, no a República FAP, sino a una administradora estatal de capitalización colectiva y no individual, que no les cobre comisión, de tal manera que estas compañeras y compañeros automáticamente empiecen a tener mejores jubilaciones y que mantengan la titularidad de sus fondos para que ningún gobierno de ningún color quiera toquetear ese dinero que tienen los trabajadores y trabajadoras. Y lo que planteamos es que aporten capital. En el Uruguay, en industria y comercio, los patrones aportan 7,5%. En la actividad rural aportan el 4% y a veces menos. Los trabajadores en todo el país aportamos el 15%. Nos comparan permanentemente con los países de la OCDE, con los países de Europa, y fuimos a estudiar estos países. Y en el 90% de esos países los patrones aportan igual o más que el trabajador. En Europa sola, los patronos aportan como promedio el 15,5% y los trabajadores el 8,5%. Acá es exactamente al revés. Lo que nosotros planteamos es una equiparación progresiva en el tiempo, que en el caso de los grandes capitalistas tiene un plazo de 8 años, y en el caso de los pequeños y medianos productores y comerciantes tienen 3 años de gracia y después empiezan a ajustar un 0,5% por cada año. Para hacernos una idea, un almacenero que tenga un empleado al que le paga 20 mil pesos, por 3 años sigue pagando lo mismo y al 4º año recién pagaría 100 pesos más por mes, o sea, 3 pesos por día. Y después planteamos que se toque a los grandes capitalistas, y hablo solo de 3 impuestos. El impuesto a la renta de la actividad económica, lo que se llama en el IRAE, el impuesto al patrimonio y las promociones que se hacen a la exportación de distintos sectores de actividad como la industria automotriz, por ejemplo. Por subsidio en esos 3 impuestos, o sea, plata que el pueblo uruguayo le da a esos empresarios que están concentrados en los 1,000 empresarios más grandes. Por año se les da 1.470 millones de dólares. Son exactamente casi el 3% del Producto Bruto Interno del país. Con esa plata se puede eliminar los 7 puntos de IVA que paga toda la ciudadanía, incluidos los jubilados y pensionistas, incluidos los que no se están pudiendo jubilar y que están destinados al Banco de Previsión Social. Entonces, lo que nos estamos planteando es un movimiento que en esta etapa, el plazo que se dio la comisión, como dije, es el 26 de junio, se le preguntó a Saldaña cuánto va a demorar el Poder Ejecutivo en hacer el proyecto de ley y dijo que 2 o 3 meses, o sea que el proyecto de reforma lo vamos a tener a fines de agosto o en septiembre. Hay que recordar que en el año 95 nos metieron la ley de la SAFAP. En 3 meses y medio la votaron de las 2 cámaras, o sea que si hay acuerdo político la votan en 90 días. Y nosotros vamos a recorrer todos los caminos que nos permite la Constitución, que en este caso son una reforma constitucional, y nuestra idea es tirar abajo lo que significa un retroceso y dejar escrito en la Constitución un sistema que sea de verdad solidario, que sea de verdad justo, que pague jubilaciones y pensiones suficientes y donde los capitalistas no lucren con el dinero de los trabajadores y trabajadoras de hoy y los de ayer que hoy están jubilados y son pensionistas. Ha sido muy claro, Adolfo, en esta explicación, y la verdad que eso da la sensación de que este gobierno ya, esto ya lo tenía cocinado, porque hacer una tremenda reforma de la seguridad social en poco menos de 2-3 meses, como decís vos, eso a mí me da la pauta de que esto ya lo tienen cocinado. Yo coincido bastante contigo, por no decir totalmente. Me tocó vivir la experiencia en el año 95 cuando se hizo la otra reforma. En aquel momento no se formó una comisión de expertos, lo que hizo Sanguinetti fue formar una comisión multisectorial. A mí me tocó ser uno de los 2 delegados del PIT-CNT en la multisectorial. Nos reuníamos en el Hotel Victoria Plaza, en Montevideo, en un salón grande. Y un día me encuentro en la puerta con Rodolfo Saldaña, a quien yo conozco de hace años, de cuando era estudiante en el año 78. Y después del 90 al 94 fue presidente del BPS y yo de ATCS, coincidimos. Y me encuentro, nos ponemos a conversar en el pasillo, y de repente llaman a la reunión. Y yo me dirijo a la reunión del salón grande. Y resulta que Rodolfo se va con el doctor Renán Rodríguez, que es otro de los expertos que está ahora reunido, y se mete en otra puerta, en una pieza más chica, y allí estaban redactando el proyecto. Ahora en mayo este grupo de expertos se reunió solamente 4 veces en el mes. Les queda un mes de trabajo y están trabajando en grupos. Es imposible, si se quiere hacer las cosas bien, que en tan poco tiempo se pueda hacer un proyecto con tantas modificaciones y tan grave para el conjunto de la población uruguaya, ¿no? Que coincido contigo de que esto lo están cocinando por el costado y no a fuego lento precisamente. Y en definitiva, ¿esto cómo va a terminar para explicarle a la audiencia? ¿En un plebiscito? Termina, el único camino que nos deja la Constitución, en leyes como esta no corresponde el referéndum, lo que corresponde es una reforma constitucional que se plebiscita junto con las elecciones nacionales del 2024, que tiene, por un lado, el inconveniente, digamos, que hay que esperar hasta el 2024 para encontrar la solución, pero tiene la gran ventaja de que no se precisa el 25% de la firma del padrón, como pide la ley de referéndum, como se está juntando ahora con la LUC, sino que con el 10% del padrón de habilitados alcanza para someter a consideración de un plebiscito de la ciudadanía la reforma constitucional que vamos a pretender poner a consideración. Perfecto, Adolfo. Muchísimas gracias por la comunicación. Ha sido muy claro tu exposición. Evidentemente, muchas de las dudas que personalmente yo tenía con tu explicación me la has evacuado, así que el agradecimiento, y no va a ser la primera vez que te vamos a tener aquí en los micrófonos de la otra FM, esta radio comunitaria, que es un lugar de resistencia aquí en la ciudad de Paysandú, en el departamento. Sino que, bueno, vamos a tener posibilidades de otra vez conversar contigo en el aire. Te paso con Agustín. Ha sido una alegría muy grande y estoy a las órdenes para cuando ustedes quieran, compañeros. Muchísimas gracias, grande. Adolfo. Gracias, Agustina. Gracias a todos y a todas. Bien, estábamos en comunicación entonces con... aquí con la presencia de la compañera Agustina Migliónico, muy claro los conceptos de Adolfo, ¿no? Claro, sí, Adolfo tiene esa facilidad de explicación, ¿no? De, uh-huh. de poder poner en palabras cotidianas algunos términos que son muy específicos y muy técnicos, que eso es lo que nosotros decimos, que a veces la información que se da, si bien es muy limitada, también la forma en la que se expresa es tan tecnicista que el común de la gente pierde la línea de lo que se está diciendo, ¿no? Hola, buenas tardes, yo tengo 55 años, me agendé en BPS, me dieron fecha para el 26 de abril, dos días antes me llegó un comunicado que se postergaba por la pandemia, que después me avisaban, ya pasó casi un mes y nada. ¿Qué pasó ahora? Pierdo la entrevista, gracias. Uno de los mensajes que nos llegan en este momento de terminación de celular 227. Muy clara la explicación, la derecha nuevamente queriendo robar a los trabajadores, arriba a los que luchan. También otro de los mensajes, terminación 914. Tengo por aquí, también podrían promover la esclavitud explícita y evitamos estas bobadas de que los trabajadores pueden llegar a dedicarse a vivir aunque sea al final de su vida. No entiendo cómo un grupo de personas que siempre tuvo la vida resuelta, leo textual, no llega a esta obviedad. Es claro que la misión de este gobierno de aumentar la edad mínima de retiro no es una medida simpática para nosotros los trabajadores, y más los que estamos ya llegando a los 60 años. Es entendible, me falta un poco más para llegar a los 60, pero digo, es entendible también esta cuestión de desconformidad y de enojo de la gente, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos, como te comentaba hoy, tenemos un colectivo social de trabajadoras, trabajadores uh-huh. jubilados y pensionistas, donde bueno, hay instancias donde escuchamos a los compañeros, sobre todo cuando recién se acercan, también se empezaron a sumar algunos compañeros del movimiento de desocupado. Entonces, es entendible también esas emociones que cada uno trae, ¿no? Pero nos parece fundamental el tema de la organización, del poder sentarnos, dialogar, poder también ser una herramienta de difusión de esa información para con familias, amigos, otros compañeros de trabajo en el barrio. Estamos en los colectivos de los sindicatos, obviamente. Estamos apuntando más que nada a eso. Nosotros, por ejemplo, como te comentaba hoy, tuvimos reuniones con las tres bancadas políticas del departamento uh-huh. y a las tres las solicitamos, que nos parece fundamental poder llegar a la Junta Departamental a plantear este tema. Las tres nos brindaron el apoyo. Estamos esperando de que la brevedad se pueda concretar eso, y queremos contar con la presencia de alguno de los compañeros, que pensamos que puede ser Adolfo y quizás algún compañero más que se pueda trasladar a Paysandú a hacer la presentación de este proyecto alternativo. Nos parece fundamental porque esto, si bien es muy importante que tenga un tinte social y colectivo, me parece que también es importante que las diferentes cúpulas políticas tomen una postura con relación a este tema, ¿no? Así es, tal cual. El agradecimiento, Agustina, de que nos hayas visitado, evidentemente no va a ser la única vez, porque este tema lo tenemos que tener encima de la mesa y estar atentos a lo que puede llegar a pasar y cómo se va a desenlazar todo este tema, que si sale esta reforma, como decía Adolfo, con toda seguridad en las próximas elecciones vamos a tener que hacer meter un voto dentro de la votación al presidente. Así es. Bueno, muchísimas gracias a vos, a la invitación, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Nosotros continuamos con...